Mixtura es un ciclo de música y danza que va a abarcar la música latinoamericana, el tango y el jazz. En cuanto a la música latinoamericana y el tango, vamos a jugar con la música y la danza, trabajando las dos formas de sentir los ritmos diversos que tenemos en cada uno de ellos, en esos géneros. Y a lo largo de estos días vamos a estar, bueno, atravesando un poco esto, ¿no? De vivenciar lo contemporáneo, lo actual, con lo histórico del tango, del jazz, del latinoamericano. En latinoamericano vamos a tener que va a ser bossa nova, más andino, música latino, más de lo que es la parte caribeña, chacha, merengue, bachata, el tango y milonga, y después lo que es jazz, bueno, con artistas locales y de la zona vamos a poder estar disfrutando de lo que va a ser ese ciclo. La intención del evento es poder disfrutar de la música y de la danza en los espacios públicos. Así que bueno, los esperamos a todos para disfrutar este ciclo que ojalá perdure a lo largo del año también.